Señoras y señores, con ustedes, celebrando sus 25 años de vida artística, el primer cuentachistes de Colombia, el Negro Palomino. ¡Buenas, mi negramenta bacana! Muchas gracias por haberme aguantado 25 años. Es que 25 años aguantándose su Negro Palomino, ustedes han sido los únicos que le han dado de comer a toda mi Gorilandia, ya que yo tengo 5 hijos, todos con la misma, pero en diferentes negras. Claro que es que lo que pasa es que yo soy tan buen padre que a cada uno le tengo su santa madrecita. Y pensando yo lo que es la vida, que uno para poderse levantar el pan tiene que ponerlo. Esa es la vida, como está la situación ahora, vamos a tener que comernos los unos a los otros. Pero eso sí, no se me pueden olvidar tantos amigos que me han ayudado, que me han servido siempre. Mis grandes amigos, mis cacheteros del alma, los que se cachetean hasta una balacera. Pensando yo siempre es en las mujeres. Claro que la mujer que no jode es hombre. Y como está la situación ahora, pues ahora le están cambiando a uno una cosa por otra. Pasa como el viejito que fue donde el médico y le dijo: doctor, vengo a que me haga el favor y me coge el pipí y me ponga un órgano femenino. Y yo: ¿y eso por qué? Y yo: es que a esta edad me queda más fácil abrir las piernas que menear el culo, doctor. Ay, es que los viejos siempre tienen sus... Por eso yo siempre digo, nosotros los viejos somos como la minifalda. Cada día estamos más cerca al hoyo. Hay hombres que según la edad, ya cuando uno ya tiene la pólvora mojada, o sea, ya comienza a volverse viejo verde. Porque ¿a quién no le pasa eso? Ya después de que no se le para la quita orgullo, ya le da por la verdurería. Hay hombres por lo menos que duermen, se acuestan a dormir con una mano en el corazón y la otra en las huevas, para ver cuál de los dos se le para primero. Un viejito iba arreando unas vacas y estaba cayendo un aguacero. Parecía que Chucho había, mejor dicho, no había racionamiento ese día. Nos está aventando todo el aguandal. Y el viejito, como de 90 años, arreando esas vaquitas. Y una de las vacas se le quedó pegada en el barro. Y el viejo dele juguete: ¿qué hubo, berraca? ¿Qué hubo, malvaría? ¿Qué hubo, berraca? Y esa vaca nada que arrancaba. Y había un peladito por allá subido en un palo. Y el peladito desde allá le dijo: don Arcadio, se la reo. Y le dijo el viejito: sí, mijo, arrémela. Y yo: don Arcadio, viejo triple hijo de puta. Otra viejita llegó por allá a un San Andresito y la viejita ya no podía ni caminar. ¡Ay! ¡Ay! Y le dijeron en un almacén: a la orden. Dijo: aquí es donde venden los consoladores. Yo: sí, señora, aquí es donde se venden, pero a caramba, usted ya con las teticas, pues que paré en una bola de billar en una media, usted todavía funciona. Yo: no, señor, es para que me digan el favor y me digan cómo se apaga esa mierda. Un viejito llamó a la casa, se estaba tomando sus tragos con unos amigos, pues de esos viejos que son bien alegres, pues nada. Me han dicho, de esos que los llaman pipilocos. Un viejito pipiloco. Y se había tomado sus traguitos y el viejo pues se le había subido pues la potencia, pues. Y le dio por llamar a la casa a la viejita. ¿Aló? ¿Qué hubo, mija? Alístese que ya voy para allá, oiga. Sí, ay... Mejor dicho, me he tomado unos whiskies y estoy recalentado, mamita. Hoy vamos a tumbar esa cama. Hoy le voy a echar 3 polvitos. Y le dijo la vieja: no le mierda que usted no echa sino ya uno. Es que voy con dos amigos. Otro viejito llegó el viejo donde el médico. Doctor. Fue la voz de mi viejo. ¿Qué le pasa a mi viejo? No, y el viejito, pues, mejor dicho, se le paraba más a un suspiro, pues. Era más fácil parar una libre mantequilla en una lata caliente. Yo, vea, doctor, es que vengo a que me haga el favor, que yo soy tan de mala, vea, que me ha picado una avispa en la pipiola. ¿Y qué quiere que yo haga? Yo, doctor, que me haga el favor y me quite el dolor, pero eso sí, me deja la hinchazón. Una viejita fue a la dentistería a que le sacaran una muela, pues era la última que tenía. Imagínese, muelas como de esa, pues era un colmillo, pues, que tenía comida hasta de las dos espinillas. Y llegó la viejita y, como ya los viejos a esa edad no les gusta la anestesia, yo quiero que me la saquen con dolor. Imagínese que eso es más ordinario, pues, que una funeraria con equipo de sonido. Y ha llegado este dentista y le ha metido ese gatillo, y a lo que le flojó la muela, imagínese con lo que duele eso. Llegó la viejita y... Y le dijo el dentista: ¡Ay, señora! Si yo hubiera sabido que usted tenía esa muela tan pegada al culo, yo no la saco. ¡Ay, otra belleza! ¡Siempre los viejos! ¡Que vivan los viejos! A mí por eso me encantan los hombres que tienen lana en la cabeza. Porque el que tiene lana en la cabeza, tiene lana en el bolsillo. La experiencia es como la ñoña. Todo el mundo la mira, pero no la coge. Por eso, que vivan mis viejos, hay que quererlos, como siempre. Son lo más bello del mundo. Yo por eso digo, ¿en qué se parece el pipí de uno a la mamá? Que por más vieja y arrugada que esté, uno nunca quiere que se le muera. Un amigo le dijo a otro: ¿vos qué preferís, que se te muera el pipí o se te muera tu mamá? Y el tipo se quedó pensando malicioso y dijo: yo me arriesgo y me pego mi llorada. Un par de sardinos, pues, se enamoraron, ella 17, él 18. Se enamoraron tanto que se casaron. Y la primera noche de bodas, el tipo pidiéndole culito, vea. Ay, esa muchacha que era una nena, una flor. Ay, pero es desgraciado, le voy a decir a mi mamá y a mi papá. ¡Cacorro, cacorro! Ay, ay, ay, le voy a decir a mi papá y a mi mamá que vos sos un cacorro. Estás, era un imbolsado, únicamente te has tomado esos tragos para sacar tu cacorricismo a flote, generado, esperas y verás. Ay, no, con lo que veo, leeré. Y te va a pegar por aquí, ¿de puta que le pasa? No, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi papá, son chicas, corro. Y pasó la fiesta, y bueno, al otro día ya la hembra ni le hablaba. Al otro año, cumplieron un año de casado, volvió el tipo y se emborrachó, y otra vez pidiendo culito. Era un cucarrón. Y la mujer: ¡ay, otra vez con esa aberración! No, ¿por qué tiene esa aberración? ¡Ay, le toma un trago y le dan esas aberraciones cacales, Dios mío! ¡No, perverso! ¡Pedro Luis Correa, no! ¡Dios mío! ¡Ay, ese cochino, no! Yo hubiera sabido, mejor dicho, más bien se lo pongo al tren. ¡Le voy a decir a mi papá y a mi mamá que vos un cacorro, cacorro! ¡Ay, pupi, yo no creía que era así, pupi, por Dios! Y al tercer año, otra vez, volvió a pedir culito y esa muchacha, pues, le formaba el tropel. Cuando ya les llegó la edad de la eterna primavera, ya bien viejitos, él tenía 90 años y ella 89. Y les iban a celebrar, pues, sus bodas de oro. ¡Ja, caramba! ¡La belleza! Hicieron la fiesta y todo eso, y ya el viejo, pues, no, ya andaba con bastón, la vieja tenía culo de joroba, y la viejita, pues, ya cuando se fueron todos los de la fiesta, le dijo la viejita: venga, mijo, que hoy sí le voy a dar lo que usted tanto me ha pedido. Un momentico, ya el hombre tenía asma hasta en el bastón. Espérese, mija, vaya como ese que yo ya vengo. Y sí, señor, se fue el viejito, se puso una camiseta del América, una pantaloneta del Deportivo Cali, guayos y medias. Unos guayos como 78. Y cuando vino el viejo, dijo, para acá está la viejita en cuatro en el piso. Y la viejita miró para atrás y vio al viejo disfrazado de futbolista y le dijo, oiga, mijo, ¿y usted por qué viene así? Le dijo el viejo, pues semejante culo tan viejo será para rompértelo a patadas, hijo de puta. Las mujeres. ¡Ay! ¿Qué haremos los hombres sin ellas? Claro que a más de uno, pues usted ha visto que hay hombres, o sea, hombres con barba. Son cara seria, culo alegre. Porque, ¡ay! Ven otro man y se les desliza todo, Dios mío santísimo. Eso le hacen burbujas esas nalgas cuando ven una cara sensual. Pero miren ustedes, las mujeres. Yo digo que a las mujeres las hizo un blanco y un negro. ¿Por qué razón? El blanco las hizo de la cabeza al ombligo. ¿Por qué razón? Porque miren, su cabello ensortijado y comprometedor, sus cejas, unas tatuadas, pero son cejas, sus ojos, todos bailadores y pintureros, su nariz, claro que hay unas que mantienen hasta la nariz perjudicada, su boca, toda melodiosa, y cuando tiene dientes, pues es más provocativa, porque hay unas que no tienen ni uno, tiene más dientes la boca y el estómago. Su cumbambita, sus senos, que de ahí es de donde nos hemos pegado todos, va la madre el que no haya mamado. Y su ombliguito cervecero. Y de ahí para abajo, como siempre, el negro. ¿Por qué razón? Pues miren, cara peluda, labios gruesos y ese olor a marisco tan hijo de puta. Las mujeres según sus senos. Yo digo siempre, ay, hay unas que eso cuando caminan aplauden con esas tetullas y esas nalgas. Ellas tienen con esa nalgota, pues tienen que irse a sentar a cagar en un lote. Por eso yo digo, según sus tetas. Hay unas mujeres que tienen unas tetas que uno las llama las mujeres de 15 a 20 años. Sus tetas son como el limón. Uno las ve pasar y la boca se le vuelve agua, se le llena agua la boca a uno. La segunda es de 25 a 35, sus senos son como el melón. O sea, ya los han manejado, ya han habido manos callosas. Sus senos son como el melón. Uno las ve pasar y la boca se le pone manchosa. Y la tercera, sus senos son como la cebolla cabezona. Se quitan el brasier y a uno le dan unas ganas de llorar las hijueputas. Hay otras es haciendo el amor. Hay una que yo la llamo la religiosa. Que uno se lo está enterrando y ella es, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La segunda es la asmática. Que usted le está dando con la quita orgullo y ella es, ¡ay, ay, ay! Parece que se le fuera a venir el mundo encima. Y la tercera es la asesina, que uno está, dale que dale, dale que dale, y ella es, si lo saca, lo mato. Y no solo eso, en el noviazgo, cuando uno es novio, ¡ay, las mujeres le lavan los calzoncillos a uno! ¡Sí, todas! ¡Todas! Porque hay novios que son más metidos que calzoncillo de Vironcho. Pero hay unas que le lavan los calzoncillos a uno. Miren, y es donde nadie la ve, cogen los calzoncillos y se los llevan a la nariz y comienzan, es que, ¡Ay, aquí es donde pone ese culote! ¡Ay, aquí es donde pone esos huevazos! ¡Ay, aquí es donde pone esa quita orgullo que me la voy a comer toda! Y se casa uno y al mes completico ya coge los calzoncillos con desprecio. Así los coge de una punta y se volvió a cagar el malparido ese, vea. Una muchacha recién casada llegó a su lecho con su novio, se acostaron a dormir, ve, y la hembra dándole la espalda. ¿Y usted qué le pasa, mamita? Le dijo, papi, yo quiero que me preñe, pero por detrás. ¿Y por detrás por qué? Dijo, porque yo quiero tener un hijo, pero que me salga bien mierda. Yo digo que todos los hombres llevamos un marica adentro. ¿Por qué razón? Porque siempre que vamos a un baño, pues a orinar, hay unos que van a brujear, pero siempre que vamos a un baño y sacamos nuestra responsabilidad, o sea, nuestro orgullo, en vez de mirarnos la de nosotros, uno es mirando el huevón que está meando al lado. ¡Qué cosa! ¡No, Dios mío! ¡Qué curiosidad! Y había uno que no se perdía miada. Se iba para los teatros, para los estadios, a mirar ejemplares. Y ha llegado por allá a un orinal y estaba guindando cuando ha llegado un jorobado y ha sacado una belleza. Con decirle que tenía tres venas varicosas, dos cachuchas, la cabeza tenía cerebro y era visca. Tuvo que darle golpes de pecho para sacarle los gases. Uno vio una maricada esa en un miadero y el culo le hace gárgaras. Y el tipo viendo semejante monstruo, le dijo, yo con una cosa de esa yo me mantenía chupándomela. Y le dijo el jorobado, ¿y por qué crees que tengo la joroba, marica? Un negrito fue donde el médico. Y el doctor, a la orden. Dios, ¿tú veas que vengo aquí? ¿Qué fue la patada que usted me dio? Y esas no son patas, son supositorios. Y usted me dijo que me lo metiera, ¿por dónde? Yo, por el culo. Yo, ay, pero qué genio tan hijo de puta el suyo, doctor. Un par de micos estaban peleando. Monkeys. Los dos miquitos dándose machete. Y llegó el uno y ¡ta, ta! Le mochó la cola al otro. Y el otro miró para atrás y se vio sin cola y le dijo, ¿sabes qué, malparido? ¡Máteme si me va a matar, pero no me deje como negro, hijo de puta! Otro par de morochos, como yo digo siempre. Yo, como no soy racista, hay unos que les duele el color. Si es lo más lindo que uno tiene en la vida, ser negro. Yo quiero tanto a los negros que si yo tuviera plata, yo me compraba uno. Pero ha llegado. Y se agarraron a bolearse machete, pero venteado, pacora en el cañal. Y llegó el uno y sacó esa pacora y ¡tan, tan! Le voló las orejas al otro. Y el otro sin orejas, ¡me dejaste ciego! ¡Hijo de puta! ¡Me dejaste ciego! ¡Malparido, me dejaste ciego! Y el otro, ¿cómo que te dejé ciego? Y yo te tumbé, fue las orejas. Y yo, ¡hijo de puta! ¿Y ahora dónde me vas a poner las gafas, malparido? Había una avalancha. ¿Se acuerdan que esas avalanchas que a veces se nos vienen en Colombia? Unas veces porque no hay agua y otras veces porque tenemos mucha y entonces nos inundamos. Hubo una avalancha en un pueblo y a un pobre morocho de pelo quieto se le ha traído la casa con los negritos y todo, la familia.